La máquina de tejer. Un día voy a hacer otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice. Actualmente, ¿cómo haces para sustentarte económicamente? Trabajo como tallerista de audiovisual en un colegio. Educación especial, también trabajo como educadora, que estudié educación social y me he perfilado para el lado del autismo y este acompañante terapéutico y bueno, y siempre quise trabajar la educación y el arte juntos. Así que trabajo ahí dando talleres de audiovisual, hacemos cortos, videoclips, hacemos documentales. Más o menos de alguna manera, porque es un colegio de educación especial y tienen dificultades de aprendizaje, pero así remándola, hacemos, bueno, así me sustento. Copada igual porque me re gusta. ¿Siempre son de ahí. Primaria? No, son jóvenes, son de secundaria. Ah, son sería, de secundaria. Sí, sí, es un colegio de educación especial, así sí. Que se compara ahí, en realidad es el sector de jóvenes. Sería como una discapacidad más cognitiva y alguna motriz, pero son generalmente hay autismo. Entonces como que no hay mucha dificultad así a la hora de filmar. Capaz que son otras dificultades como ser que son re literales, les cuesta pila imaginar, crear una idea como esto un tema. Porque yo cada ejemplo que doy lo toman como general. Entonces como es difícil mover ahí la imaginación. Y tal, es como que es el mayor desafío. Pero después a la hora de entienden, ¿viste? Se graba así los conceptos como básicos, pueden entenderlo, pero capaz que la parte creativa es el mayor desafío. Más allá que ellos escuchan todos mis temas, primero que nadie, pues yo se los muestro siempre. Ah, ¿sí? Sí, porque es una cosa como más de, se da el taller, pero nadie me dice lo que tengo que hacer ni lo que no tengo que hacer, confían en mí. Y saben que mi proyecto musical es mínimo, que hago videoclip y que toco, no sé cuánto, sé qué. Y los gurises también re saben y cada vez que saco un tema se lo muestro a ellos. ¿Viste? Y ellos copados, ellos copadísimos. Y cuando les muestro un videoclip copadísimo, se saben los temas. Además me encanta porque la mayoría tiene problemas en el lenguaje, en la expresión oral y a su manera los cantan, me encanta, ¿viste? Porque no, está tremendo. Además tienen tremendo oído, tienen tremendo ritmo. Así que tengo pila de versiones de las canciones. Y nada, está de más. ¿Y en algún momento pensás en poder vivir de la música en sí? Vos sabés que no ha sido como mi timón pensar en vivir en la música, como que nunca ha sido mi timón así. Quiero vivir de la música, nunca lo he pensado. Si sucede, bárbaro. Pero no es algo que lo tengo como entre ceja y ceja, ¿viste? Capaz que porque vivo en Uruguay y las realidades son otras, ¿no? Como que también capaz que es eso. Eso me pasa de manera transversal, ¿viste? Pero lo que sí me gustaría era ponerle tengo un toque y no tener que pagar un flete, como que resolver esas cosas, como vivir de la música sería, como tasa mínima, por lo menos no tener que pagar las el armado, que me armen, ¿cómo se llama? Huffer, me suena a veces de cine, ¿no? Como tener resueltas determinadas cosas cuando voy a tocar, eso me gustaría. Bueno, me dijiste, te escuché, que tirás el tarot. Sí, también. ¿Hace cuánto que haces eso? El 11, 2012, no me acuerdo. Tomé clases con un profe y todo, ¿no? Tengo un diploma. ¿Y de qué tarot? Es el tarot Rider White, que en realidad lo elegí por las ilustraciones que me encantaron. Está de más este tarot. Sí, me encanta. Siempre desde acá, entonces, ¿o probaste otros tarots? Tengo uno que me regalaron egipcio. Pero todavía no lo he agarrado, le tengo como respeto, como que 2x3 lo agarro y eso, porque son tienen otros conceptos, como que ponen, no sé, dice la duplicidad, los amigos, como que las cartas tienen otros nombres, viste, como más, no sé, como estaría bueno como dedicarle tiempo, está como que no le he tenido como el tiempo, y también como que me copa pila y siempre encuentro cosas nuevas, entonces siento que capaz que como termine con capaz que nunca termino de investigar y de experimentar, pero voy a agarrar el otro, ¿no? como que tengo respeto por estas cosas místicas. La máquina de tejer. Te salió tocar un tema tuyo. Dale. cada vez que pienso es para agarrarme de una postura, una opinión, una conducta. Apreciación, no quiero alargues, repetir patrón. Las contracturas ya hablaron por vos. La misma piedra dejó de ser algo negativo, ahora aliada es. Todo es a favor, a capa y espada, rompe eslabón. Inexperiente, tu corazón quiere demostrarte. No hay reality show, no tengo frío, no tengo hambre. Cada vez que pienso es para agarrarme de una postura, una opinión, una conducta. Apreciación, no quiero alargues, repetir patrón. Las contracturas ya hablaron por vos. La misma piedra dejó de ser algo negativo, ahora aliada es. Influencer del bien, para todos ustedes. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV, de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. La alegría. La alegría. Ya me fui a errar enterarme. Fue alegría. Le decir con Soleil. Pero en realidad no me da alegría, me da como más emoción, entusiasmo, así que. Me viene color naranja y me imagino como, no sé, mi sobrino sonriendo, viste, como una cosa así, como un niño sonriendo, para no ser tan mi sobrino. ¿Nostalgia? Y nostalgia, sí, la nostalgia me da, me vino San José fuerte, blanco y negro, me imaginé la situación, veo a mi viejo, tango, viste, porque mi viejo cantando tango. ¿Qué tango le gustaba a él? Capaz que nada que ver, ¿no? Pero me acuerdo de este tango que dice, en nada se llama. He llegado hasta tu casa. Qué re triste. Nada, creo que es. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el rosal. No, no, no. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Que veo re triste, como que cuenta la historia de una loca o un pibe, no me acuerdo bien cómo es, qué género, que va a la casa de alguien y ya no está, y cuenta como todo que encontró, como el rosal y que, no sé, como los detalles re visuales, re triste, ¿no? ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¿Asombro? Me hice acordar de mi canción, ya casi que no me asombro, escombro, escondo. ¿Con qué me asombro? Ya ni sé, ya ni casi que me ni asombro, pero sí, con cosas que no sé, que no me di cuenta. O ponerle que me asombro cuando tengo como una certeza de algo. Y a los dos segundos tengo la incerteza de eso, como el asombro de la inestabilidad, ¿no? Como una cosa. Y. De existir, ¿no? Re mística, re existencial. Pero como, claro, el asombro de estar. Creo que me asombro de estar acá, no sé, ¿viste? Yo qué sé. De ver el sol que cae. Son cosas mega asombrosas. Me asombro con pavada, ¿no? Sí, pero si lo pensás, está mal, sí. Sí, Pero generalmente como pienso que una cosa es así y la cosa cambia para otro lado, me encanta y eso me asombra, ¿viste? Yo quiero que me pase más seguido, ¿viste? Yo digo, pa, esto es así, o tener una creencia de algo, una visión y convencerte y después, tipo, luego segundo darte cuenta que nada que ver. O también sí, pero no, como que también eso, como no creerme mucho las cosas me genera asombro. Y después, pensándolo más en la música, me gusta, estoy escuchando pila de una loca que se llama Nier, que es rapera, que me encanta cómo escribe. Capaz que eso me ha asombrado en la música. También la vi en entrevistas y me gusta como lo que dice, me cae bien. Que también viste que siempre es un fuerte. Puede ser que me guste la música y después escucho una entrevista y momentáneamente se me bloquea el artista, viste, me pasa eso. O lo veo en el escenario y lo veo todo pose, digo, mi amor. Esperá que me voy a casa y te escucho. Pero después me pasa que no me puedo volver a escuchar, ¿viste? Es fuerte. Tristeza, ya que vamos para ahí. Tristeza. Y tristeza. Y relación, también estaba como relacionado un poco con el tango. Me da San José también, es como que. No sé, en fin, igual estuvo bueno porque soy eso ahora también, ¿no? ¿No? Pero es como mi recuerdo es un poco triste. Los boleros me dan un poco de tristeza, como, ¿sabes qué me da tristeza? Me da tristeza las canciones románticas, pero como que las canciones que escucho de la gente contemporánea que da canciones románticas me da tristeza. Es medio irónico en realidad la tristeza, ¿no? Pero como que gente que habla, ella era así, no sé qué, me dejó, o ella que canta de él, ¿no? Me dejó y no sé cuánto, como esas cosas románticas del siglo pasado, ¿viste? Como malentendida de la culpa y lo recuerdo. Eso me da tristeza, como que creo que hoy, no sé, no me gustaría escuchar un artista contemporáneo que hable de temas viejos, ¿viste? Me daría como tristeza. Más allá de eso, yo no soy partidaria ni militante de nada, de cómo relacionarse ni nada, pero como que adentro tuyo pasan otras cosas más importantes, capaz otras, uno, no sé, viste, que ella, que te dejó y que sin ella no puedes vivir, o él me dejó por otra, viste, esas cosas que, pa, no, viste, de nada. No sé si es joda o lo están. Esa, ¿viste? Bueno, eso me da tristeza. Calma. Y calma me da mirar el horizonte y ir a... Estoy haciendo profunda y te estás riendo. Ahora me siento que estoy en la espada. Pero también porque lo absurdo está ahí rosa con lo profundo. Están tomando una en el bar, la profundidad y la absurdez. Lo vi, lo tengo que dibujar. Sí, sí. Calma me da estar en una playa con nadie, mirar el horizonte y que sea un atardecer o que esté la luna o algo así. Eso me da calma, escuchar ruido del mar, tipo. Claro. Va a ser una calma risueña. Claro. ¿Tensión? Tensión. ¿Cómo era esto? Rammstein, ¿no? ¿Cómo era esto que decía? Rammstein era un grupo. Era tú has me. Esa música. Aburrimiento, la rutina. Aburrimiento también en lo musical, escuchar a Pettinati me parece como algo muy triste, ya que relacionado con lo sonoro. Ir en un bondi escuchando a Pettinati es muy aburrido. Se mezcla con lo triste, irónicamente, ¿no? Pero bueno, pero hacer cosas como repetidas, patrones, como ver a esta gente, hacer esto, lo otro, saludar, irme y dar un beso, no sé cuánto, ¿no? Como. Me parece, en todo aspecto. Sí, en todo aspecto. Sí, todo lo que se repita, ¿viste? Sin cuestionar en algo o modificarse, me genera como aburrimiento. Mismo los vínculos, los de yo misma con mi mamá, cuando tengo un pensamiento recurrente, ¿no? Como desde todos los lugares, ¿no? Y te relacionado con la música, me aburre. Ahora pierdo seguidores. Igual no me sigue ni el gato. Me aburre la murga fuerte. ¿Todo tipo de murga? No. No, o sea, me aburre el carnaval. No soy el carnaval, ¿no? Sí, también. Es como que no iría a un tablado a escuchar una murga. ¿Lo has hecho eso? Lo he hecho, sí. Y termino divirtiéndome igual, ojo, más el prejuicio, porque me cuelgo con los arreglos, la vestimenta. Creo que la murga en sí, pero igual ver a la gente copada con pasión por algo que también, yo también, por lo intangible, eso que está bueno. Bueno, en realidad no es que ganen un Oscar, es como por la pasión. Ver gente que hace cosas por pasión está bueno. Entonces, como que sé, no sufriría si hubiera entablado tampoco, ¿no? Pero no iría así con todas las ganas tampoco. ¿Amor? Sí, amor me da bolero, me da... A mí esta canción como es, sabor a ti. Me vino como eso, cocinando, bailando eso atardecer. Viene una imagen de película, ¿no? Y capaz que me generan amor las canciones que empatizo. Capaz que son tristes, pero empatizo. Que es amor, en realidad, porque cuando uno se identifica, como que uno se siente tan solo. Entonces, tiene que ser por ahí el amor. Así que, no sé, capaz que con canciones que empatizo de gente que anda a la vuelta, de mis amigos o otros artistas, sentirme identificada ahí con alguna letra, alguna melodía, eso me genera amor. Ahora no sé cuál, ¿no? Porque son muchas. ¿Goce? Y creo que gozo haciendo mis canciones al lado, en vivo también, eso me genera mucho goce. Ver artistas que me gustan gozando también, me identifico y me gusta ver gente gozando. Y después, así a nivel musical, hacer música fiestera, para, no sé, como música así, ¿viste? No sé, música para, sí, música para bailar, bien de cumpleaños 15, de casamiento, ¿viste? Sí, no tengo prejuicio con el reggaetón, y gente que te dice, no es música, mirá lo que dicen, y hablar mal de la mujer, así que soy como que si me copio el ritmo puedo separar, ¿viste? Hice zumba, llegué a hacer zumba, ¿viste? Es capaz que me copo ver al profesor, a la profesora copada, claro. La gente copada, ¿viste? También cagándonos de risa, sí. Gente mayor que decís, mirá, que dame más gasolina y estoy haciendo de qué. Como que creo que todos nos estamos desmitificando, vamos nosotros, nos miramos, ¿viste? Como lo estamos haciendo el aguante, es como Alcohólicos Anónimos, no sé. Igual hice un año, no sé si ahora, capaz que ahora, ¿viste? Voy y digo, no sé. Y te puedo ir a bailar cumbia y me gusta. Capaz que en algún momento hago una plena. O sea, no tengo como prejuicio con los estilos musicales. Me siento en todos. Tuve mi momento plenero en San José, 14, 15 años. Cumplí 15. ¿Quién no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Goce? Sí, eso fue. Entonces te digo esa canción, Lucerito de Monterrojo. Lucerito, mi alma se ha quedado oscura. Se fue la luz de tu ternura. Tú no me quieres perdonar. Asco. Mira, capaz que me da un poquito de asco la música comercial, pero creo que sí, la música comercial, la que pasa en la radio, que se hace viral y que no dice nada, eso como que medio que me da asco. Lo que no tiene contenido. Lo que no tiene contenido, que no te hace ni, yo qué sé, no te digo que todos me dejen pensando en que vivimos en un planeta que está girando, ¿viste? Tampoco así, como cosmos. Pero algo, ¿viste? Que te van a cuestionar alguna cosita. Si no cuestionan nada, y creo que sí que... Claro, capaz que las que tienen un contenido que son un cliché. Sí, re cliché, o eso que hablan del romanticismo, de él y ella que le siguen esperando. Claro, cosas que también capaz que en otro momento ya se hizo esa música. Bueno, lo mismo con la tristeza, ¿no? Creo que también me da asco eso, la música comercial. Sin contenido. Pero a ver qué me da asco relacionado con, no sé, creo que no me doy cuenta ahora, así como bajándolo. No puedo decir el reggaetón o Daddy Yankee, como ven, ¿viste? Admiración y conexión. Bueno, esto que te decía, está loca Nier, me re gusta lo que hace. Esperá que me miro. Algo que me genera admiración y conexión son cuando yo me identifico con una música o que me he identificado con algo o me hace pensar o me generan como sentimientos que me mueven, ¿no? Que me conmueven. Y son los artistas que generalmente escucho o escuché. También están mis amigos de la vuelta, ¿no? Como que está lo que es Louta también, que es medio performance, ¿viste? De Argentina lo tenés. Me gusta porque como que le creo, ¿viste? Sale a la calle, hace cosas, se mueve, ¿no? ¿Viste? No es tipo músico, no sé. Me gusta que la gente que desmistifica el músico, eso me encanta. Y que muestre la vulnerabilidad y la inestabilidad, reconecto y admiro con eso porque me parece que está recopado. Como la humanidad, sí. Sí, eso, obvio, ¿no? Sí, sí, porque no hay persona antes, obvio, de todas las cosas. Eso. Cuando veo un artista que muestra la persona y se deja ver, reconecto y admiro, eso es fuerte. Es que todos tienen que ver con algún estado de ánimo, ¿viste? No te puedo decir un artista que yo diga conexión, admiración fuerte. No soy fan de nadie, primero que nada, entonces como que me cuesta. Son momentos, ponele, no sé. Me gusta Sara Eve, me gusta más su actitud, también la letra me encanta. Juana Molina también me gusta, Pila, lo que hace como remutante. De acá me gusta Patricia Turner, me gusta Mena, que falleció, que me re gustaba lo que escuché. Kira, que es una loca que está haciendo hip hop, Kira se llama, con K, que la escuché ahí, me gustó. Nati Fauna, que es otra amiga que anda también a la vuelta. Después escucho Alucinaciones, me gusta lo que hace Pau, es un amigo. Lo que hace Damián, de Individuo, Fernando Caetano, que es otro amigo mío que también hace música. La Mujer Pájaro también la escucho. Y hay gente que admiro y que es, ¿no?, como de mi generación, y está bueno lo que están haciendo, que hay todo un movimiento también, y los banco por ser eso. Nada, te podrías hablar de otras bandas, de otros lados, pero son bandas que ya sean conocidas. No, que no vale la pena nombrar. Me re gustó escucharte. Dale, además. Me re gustó pasar esta tarde acá, además con el atardecer y todo. Buenísimo, sí, ya es de noche. Bueno, yo también te agradezco. La máquina de tejer. Y seguimos con la selección de funk de Tapa Nakara DJ. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. We'll be right back. Quiero